con su cantar, una linda pastorcita era muy feliz. Y un desconocido, qué bonito que le habló, diciéndole mil promesas y se enamoró. Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando está. Pastorcita, hoy abandonada, su consuelo en el campo está. Con su cantar.